las cuestiones que tienen que ver con la voz me pueden a mí. Así que me voy a ir hasta 25 de mayo porque voy a charlar precisamente con alguien que participó de La Voz de 25 de mayo, con Enzo López, que fue el ganador precisamente de La Voz, en representación de la Escuela de Fútbol del Club Atlético Alumni. ¿Cómo estás, Enzo? Hola, buen día para todos y toda la audiencia. Bueno, gracias por estar allí. Después está con vos Milagros por allí también, ¿no? Sí, está Milagros y está Martina también. Y está Martina, llegó Martina también. ¡Qué bueno! Bueno, estamos allí en 25 con nuestro móvil por allí. Bueno, contame un poquito de qué se trata La Voz, Enzo. ¿Cómo lo viviste? Mira, La Voz se trata de concursar, de participar, de divertirse. No es ningún concurso así, ¿cómo te puedo decir? Exigente. No lo viste estresante vos, así como una competencia, digamos, ¿no? No, yo no lo viví así como una competencia. Más lo viví como una experiencia para mí. Qué lindo. ¿Y para qué te sirvió? ¿Qué te dejó la voz? ¿Qué cosas sentiste? ¿Qué cosas disfrutaste? ¿Con qué te divertiste? Disfruté la música, que es lo que más me gusta hacer. Ajá. Me dejó también amigos, compañeros. Qué bueno. Conocí personas nuevas, así que me dejó una buena enseñanza. Qué lindo. ¿Vas a concursar el año que viene otra vez? ¿Podés? Estoy pensando si se puede o no, pero hasta ahora tengo que pensar. Ah, buenísimo. ¿Y cuál fue el género que te dio el triunfo, Enzo? Para mí el género que me dio el triunfo, para mí pensar, sí, fue la chacarera. La chacarera. Ahí está. Buenísimo. ¿Cuál cantaste? Canté Déjame que me vaya, del chaqueño para vecino. La habrás cantado mejor que el chaqueño, supongo. No sé si mejor que el chaqueño, pero hicimos algo. El chaqueño es así como cantante. Bueno, ¿y qué edad tenés, Enzo? 19 años. 19 años. ¿Y cuánto hace que estás con la música? Y con la música vengo de los 14. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué hiciste? ¿Dijiste, voy a estudiar? ¿Qué onda? No, arranqué siendo músico porque mi padre tiene una banda de música. Ajá. Arranqué siendo músico, tocando instrumentos, y después me largué cantando. Ah, directamente. ¿Y cuándo fue tu primera aparición pública, digamos, con gente? Con gente que no es la familia, ¿no? Sí, pública acá en un baile acá en 25 de mayo. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. 16 años, tremendo. ¿Y qué sentiste en ese momento? Y ese momento, nervios, pero a full. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Exactamente. Bueno, contame un poquito, y en la vida de todos los días, después fuiste a estudiar, ¿cómo fue que te vas dedicando de a poquito, casi te diría profesionalmente, a esto? No, estudiar así, canto mucho no, fui a unas clases con Patri Almirón. Ajá. Que ella también me aprovechó, me enseñó para estar en el concurso. Está bien. Y tenés precisamente, es tu coach también, ¿no? Claro, es mi coach. Tu coach. ¿Y qué onda? ¿Qué cosas te enseñó? Y me enseñó lo que fue la respiración, porque yo llegué a las clases de ella sin saber respirar. Claro, es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el canto, con la locución, la respiración, sí, es fundamental. Bueno, ¿y qué cosas te llevaste? ¿Algún regalo así, más que amigos y amistades y cosas nuevas? ¿Te llevaste algo así, regalo que se puede tocar, digamos? Sí, por el premio del primer puesto me dieron bastantes regalos. Te llevaste bastantes regalos, bueno. Sí, bastante. Me alegro mucho. ¿Y qué pensás hacer con esto que te está tocando ahora de cantar? ¿Pensás hacer algún grupo? ¿Pensás vivir de esto? ¿Qué onda? ¿Cómo ves el futuro? No, yo a la música la siento como un hobby. Como un hobby. O sea que tenés otra actividad, digamos. ¿Qué haces? Sí, tengo otra actividad. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, estoy pensando irme a estudiar al profesor de canción física, que es lo que me gusta. ¿Te gusta eso? Claro. ¿Y a dónde estudiarías? Y me iba para Chivilcoy. En Chivilcoy, claro, está cerquita de 25, está, ¿no? Está cerca, por eso. 30 kilómetros, sí. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, buenísimo. ¿Y qué te gustaría decirle a la gente que te votó en 25? que primero muchísimas gracias por confiar en mí y que sigamos para adelante con esto, que es lindo. Qué bueno. ¿Te acordás cuánto duró más o menos el concurso? El duró 4 domingos. 4 domingos, exactamente. Sí. Qué lindo. Genial, Enzo, felicitaciones. ¿Qué más te gustaría agregar? Y déjame mandar saluditos, si puede ser. Sí, claro, obviamente. Saludo para mi familia que me está escuchando, para mi viejo que está trabajando y para mi amigo González Dema que está en la casa también escuchando. Están todos escuchando, bueno, buenísimo. Están todos prendidos a la radio. Todos prendidos a la radio, qué genial. Bueno, mandados los saludos, mandados para toda la zona también. Estamos dialogando con Enzo López, ganador del certamen en 25 de mayo, La Voz de 25, que duró 4 fines de semana. Concursaron un montón, ¿no? ¿Te acordás el número de gente, de chicos que concursaron? Más o menos así. 17 participantes. 17 participantes. ¿Eh? 17 participantes. Y de allí vos fuiste el elegido por el jurado y por la gente. La gente votó por teléfono también, ¿no? Sí, votaban por teléfono. Votaron por teléfono, ahí está. Enzo, muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos, gracias por este ratito. Y la verdad, adelante, porque ser el ganador de un concurso de esta envergadura seguramente te va a poner las pilas para que esto se convierta de repente en algo. Vas a ver que el laburar con La Voz es algo que uno nunca más deja de hacer. Es tremendo, te lo digo yo. Sí. Sí. Más de 3 décadas que estoy atrás de un micrófono y no lo podría dejar. Es una pasión. Gracias, Enzo. Bueno, gracias a ustedes por el ratito. Bueno, genial. ¿Me pasás con Milagros? ¿Cómo no? Ahí la llamo y paso con usted. Dale, muchísimas gracias. Muy bien. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con Enzo López, ganador del concurso La Voz de 25. Y en el segundo lugar, precisamente, quedó Milagros Bonafina. Y vamos a dialogar con ellos. ¿Cómo estás, Milagros? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Habías hablado alguna vez por radio? No, nunca. Es la primera vez. Genial, buenísimo. Ponete bien el micrófono cerquita de la voz, porque vos sos la voz también hoy. Bueno, bueno. Lo fuiste el domingo y ahora sos también la voz. Milagros, contame un poquitito, ¿qué edad tenés? 15 años. 15 años, ¿y cuánto hace que estás cantando? Y hace varios años ya, o sea, siempre me gustó cantar. Siempre te gustó cantar. ¿Cómo te diste cuenta que te gustó cantar? ¿Cómo empezó esto de empezar a cantar? ¿Lo hiciste en casa, en la ducha? ¿A dónde arrancaste a cantar? Empecé a cantar más que nada porque cuando tenía más o menos 8 años empecé a tocar la guitarra y con eso también ya empecé a cantar. ¿Con Enzo dijiste? No. Sí. ¿Con Enzo? No, con eso, con eso. Ah, con eso, con la guitarra empezaste a cantar. A los 8 pirulos. Tremendo. Sí. ¿Y en algún momento pensaste en estudiar canto? ¿Pensaste en decir, bueno, ahora ya llegué hasta acá? Porque uno cuando arranca por su cuenta, después dice, bueno, ahora quiero aprender. ¿Qué hiciste? Primero, la verdad, no pensaba en estudiar nada porque yo soy una persona que tiene mucha vergüenza y como que me daba mucho miedo. Ah, mirá. Pero el año pasado empecé con Patria Almirón y me ayudó muchísimo. Ah, ¿y qué cosas te quedan de cada clase o de tu paso con la coach? Me ayudó más que nada a sacarme los miedos que tenía porque yo ni siquiera le cantaba a mis papás. Mirá vos. Y eso me ayudó muchísimo. Mirá vos. ¿Y el miedo lo vas dejando atrás y el miedo va dejando lugar a disfrutar, puede ser? Sí, sí. ¿Qué cantaste, Milagros? Canté... Estás nerviosa, tranqui. No nos escucha nadie igual, así que no hay problema. Estamos haciendo como tipo una charla de café. ¿Te acordás? Ahora que canté Cómo Será de Soledad y Guerrero de Demi Lovato. Ajá. ¿Cuál de Demi Lovato? Guerrero. Guerrero. ¿En español? ¿La cantaste? Sí, la versión en español. La versión en es difícil esa, ¿eh? Sí, es bastante complicado. Es muy difícil. ¿Qué le encontraste de difícil? ¿Los tonos, la respiración? ¿Qué fue lo que más te costó? más que nada los falsetes que tiene esa canción, me gustaron bastante. ¿Viste lo que es eso? ¿Y llegás allá arriba también con todo, con la canción de Demi Lovato, allá esos falsetes tremendos que tiene Demi Lovato, ¿no? Sí, sí. El Patrick me ayudó muchísimo con eso porque tampoco me salían. También con, supongo que también habrás te habrás puesto foco en el tema de la respiración, ¿no? Sí, sí. Bueno, y contame, ¿las canciones las elegiste vos? Sí, con ayuda de Patrick elegimos las canciones. Ajá, buenísimo. Bueno, contame, ¿a quién te gustaría saludar? ¿Qué te gustaría decir? Porque no vamos a indagar mucho más, porque me dijiste que sos vergonzosa, así que mucho más no te voy a torturar. Bueno, me gustaría agradecerle a Patri por estar desde el primer día y ayudarnos a todos. Y a mi familia y a mis amigos que me apoyaron siempre, desde el primer día. Desde el primer día. Es fundamental, ¿no? El apoyo de los amigos. Sí, sí. Cuando están así en grupo, ¿no te dicen cantate algo? Casi nunca, eso me da mucha vergüenza. Cantate algo. Bueno, Milagros, también, ¿no? Tuviste algunos premios en segundo lugar, te llevaste algunos regalos también. Sí, varias cosas. Genial, bueno, buenísimo. Por acá me están diciendo que te llevaste un voucher para un centro médico de estética, ¿no? Sí, sí. ¿Ya lo usaste? ¿Cómo? ¿Ya lo usaste? No, todavía no. Todavía no, ahí está. Buenísimo. Bueno, y la verdad que te agradezco muchísimo y no sé qué más te gustaría agregar a esta mañana de la radio. Si hay, te están escuchando la familia, querés mandar saludos. No, nada, eso. Quería agradecerle a Patri por todo, a mi familia, a mis amigos por estar desde el primer día. Ahí está, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Ahí está. Bueno, vamos a dialogar también con la categoría menor y la voz en el concurso. Martina García creo que anda por ahí también, ¿no? ¿Está Martina? Hola. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Bien. Es difícil, ¿no? Esto de hablar por la radio. Más o menos. Más o menos, me encantó ese más o menos. Bueno, contame, ¿qué edad tenés, Martina? Tengo 14 años. 14 años. ¿Y tu categoría fue Kids? Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué cantaste, Martina? Canté El Marinero de Luces y Isabel Pantoja. Ah, bueno, un tema de tiene ya unos cuantos años, Isabel Pantoja. ¿Lo elegiste vos? Sí, lo elegí yo. ¿Y qué, por qué lo elegí? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pasó con ese tema? ¿Qué sentiste? Me gusta porque cuenta una historia, digamos. Y nada, como que hay que transmitirle a la gente la historia que cuenta. Y me gustó porque me gusta interpretar las canciones y esas cosas. Qué bueno, o sea, que la canción te deje algo, ¿no? Claro. Exactamente, ¿y de qué habla ese tema? De un barco velero. Sí. No, porque hay mucha gente que no lo conoce, ojo. Un barco velero, ¿qué hace? Cruza la bahía. Sí. Cruza la bahía, ahí está. ¿Y qué pasa? Cruza la bahía y qué más. Y que el marinero se va. Se va, ahí está. Bueno, no te voy a torturar. No te voy a torturar mucho más. ¿Qué fue lo que te dijiste? Porque viste, todo el mundo tiene un poquito de vergüenza, un poquito de eso que te tira para atrás a la hora de concursar. ¿Qué fue lo que te decidió a concursar? Vos dijiste, bueno, vamos para adelante, anotame que concurso. ¿Qué fue? Mi familia, que siempre confió en mí y eso. La familia, fundamental, ¿no? ¿Y los amigos? No, sí, los amigos también. Los amigos también, bueno, buenísimo. ¿Cuánto hace que estás cantando? Con estos 14 años no debe hacer mucho. Siempre me gustó cantar, siempre. Digamos, de chiquita. De chiquita empezaste a cantar. ¿Y qué canciones te gustaban de chiquita? Y cantaba todo de Hash, de Karina, todas cosas así. Ahí está. ¿Half te gusta? ¿Cómo? ¿Half me dijiste? Sí. Half, mirá vos. Qué bárbaro. Jorge Antonio Ferreira, Half. Bueno, el rock and roll te gusta. No, Hash, de, que canta Perdón, ¿la conoces? Ah, una cumbia. Sí. Ah, ahora no, sí. No, es cumbia, es melódico. Ah, te gusta el melódico, ahí está, buenísimo. Bueno, bárbaro, ¿y qué hiciste? ¿Decidiste estudiar canto? ¿Te metiste así de cara dura en La Voz? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Claro, yo iba con Patri Almirón al taller de canto. Ah, ¿todos van con Patri Almirón? Sí. Es tremendo. Bueno, ¿y? Y nada, yo al principio tenía un poco de vergüenza, digamos, y ella me sacó la vergüenza, me ayudó a respirar mejor, me ayudó a afinar y a soltarme los nervios, digamos, adelante de la gente. Ah, fundamental, ¿no? Bueno, le vamos a... Sí. A confiar en mí misma. Te ayudó a confiar en vos misma. Qué lindo escuchar eso de esa edad, ¿eh? Qué bueno. Y confiando en vos misma, ¿qué lograste? ¿Cantar en público, que no te dé vergüenza? ¿Qué onda? Claro, sí, esas cosas, cantar en público, en cumpleaños cuando me piden cantar y esas cosas. O sea, ¿no tenés la vergüenza, por ejemplo, que tiene Martina, vos te piden cantar y cantás? Que tiene milagros. Que tiene milagros, digo, no, le cantás derecho. Claro. No tenés problema. Bueno, ¿y qué otras cosas aprendiste con la profe? Bueno, cada uno, digamos, elige una canción y la va aprendiendo. Y yo elegí una canción muy difícil. Sí. Y ella me sacó los miedos para que, porque tengo mucha inseguridad en mí misma y ella me sacó eso, digamos. Claro. Qué bueno, 14 años y vas dejando la inseguridad de lado. Cuando tengas 3, 4 años más, te vas a comer el escenario, ¿eh? Tremendo. Sí. Tremendo. Bueno, ¿y qué si tuviéramos que decir, bueno, ya pasó el domingo, ya te terminó todo? ¿Qué recordás vos de tu paso por La Voz? Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Qué te dejó? A ver. Me dejó mucha alegría. Qué lindo. Me dejó recuerdos, digamos, los regalos que me dieron. Ajá. Me dejó amigos, personas que conocí, muy buenas personas. Uh-huh. Nada, agradecer al jurado, que fue muy, digamos, nos dieron muy buenas devoluciones, porque cuando ellos te dan las devoluciones vos aprendés algo nuevo para el próximo domingo y cosas así. Claro, ahí está, buenísimo. Bueno, ¿y quién está escuchando? ¿A quién te gustaría saludar? Un saludo a mi abuela, que es de Saladillo. Ah, es de Saladillo. Sí. ¿Le dijiste que escuchara, que pusiera la radio? Sí. Bueno, seguramente. ¿Cómo se llama la abuela? Mabel. Mabel, por ahí está. ¿Tendrá WhatsApp, Mabel? No tiene WhatsApp, porque si no le decíamos que escribiera. Bueno, saludo enorme a la abuela Mabel, que está en Saladillo. ¿Quién más? A nadie más, ahí está, mandadísimo. Martina, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. ¿Te gustaría agregar algo más? No, gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos. A los tres que se han acercado hasta el móvil de la radio, allí están los tres ganadores de La Voz de 25 de mayo. Gracias, un beso grande, saludalos al resto de los chicos y mandales un beso enorme y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos dialogando, ¿eh?, en la mañana de la radio. Después vas a poder escuchar precisamente la nota en el portal de la radio, la106.com, con los participantes y que se llevaron, ¿no?, los regalos. El ganador, precisamente, Enzo López, que estuvimos charlando un ratito, ganador de la edición 2018 de La Voz de 25 de mayo. También dialogamos con quien quedara en el segundo lugar, Milagros Bonafina, y la ganadora precisamente de La Voz Kids, Martina. ¿Eh? Ahí está. Qué lindo.